a Adán y Eva el huerto del Edén para que ellos lo trabajaran, lo vivieran, lo disfrutaran. Así Dios puso al hombre en la tierra para que pudiera enmendar su camino y vivir mirando hacia Dios, construyendo su vida, guiados por Dios, escuchando su voz, escuchando su palabra, estando atento a los mandatos de Dios. Ese era el fin, y ese es el fin para Dios. Pero también hay castigo para los desobedientes. Eso está escrito también. Porque Dios no olvida sus preceptos, sus mandatos. Él los hace cumplir porque Él es un Dios justo. Entonces, le reitero esto, que en lugar de creer en el destino, los cristianos creen en el amor de Dios. El hombre fue creado en un estado de caminar hacia la perfección, junto a Dios. Por lo tanto, son las disposiciones por las que Dios conduce a su creación hacia esta perfección. Todo aquel que quiere ser guiado por Dios, Dios lo va a guiar. Ese es el libre albedrío. Si yo no quiero, Dios no me va a guiar. Si yo quiero creer en Dios a mi manera, así va a ser. Pero Dios es Dios. Y le vuelvo a reiterar, Dios es Dios. No crea, no piense que a Él se le puede conmover con alguna actitud humilde o exageradamente penosa. No crea, Él lo conoce todo. Bueno, ya quiero invitarle a otra canción para volver y resumir un poco nuestro tema de hoy, que ha sido el destino. Así que quiero invitarle a escuchar esta bonita canción y volvemos enseguida, queridos amigos. Que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte. Tengo tan buena suerte. Tengo historias para comprender que todo te irá bien. Todo irá bien. Pensar un sí, tachar un no, será mejor.